Bueno, Gaby, ilusiones renovadas, siempre que termina un año y comienza uno nuevo, siempre hay expectativas. En este caso, en un Peñarol que se está rearmando, ¿no? Porque ha metido muchos cambios, ¿no? De lo que fue el 2019 a lo que es hoy 2020. Sí, siempre se hace, se evalúa y dentro de las posibilidades que te da el mercado y la situación económica del club, intentar tomar la mejor decisión para armar el mejor equipo posible. Bienvenido Cantero, bienvenido Melvin Johnson. Afuera, ¿no? Yo y Velardo, y esperando, me imagino, a Devin Thomas. Sí, muchos de los cambios que hicimos en el último tiempo tuvieron que ver más con cuestiones económicas y que rendimientos en sí deportivos, pero me parecía que el caso de Melvin Johnson valía la pena la apuesta porque el mercado nos ofrecía un jugador de muy buen nivel, a un dinero mucho más accesible y bueno, considero que valía la pena la apuesta. Y esperando el arribo de Devin para completar el equipo y estar listo para el primer juego. Sin lugar a dudas, lo de Thomas ha sido de menos a más, o de más a menos si contamos el Super 20, ¿no? Porque tuvo actuaciones estelares, muchos partidos en doble figura, pero el tema es que es un poco díscolo, ¿no? Y a veces ha complicado esquemas de Peñarol, ¿no? Sí, yo creo que es mucho más en apariencia que. Y lo que se ve y lo que él muestra es mucho más que lo que realmente es. De todas maneras, con jugadores, considero que Devin es una buena persona, es un jugador inteligente en lo que tiene que ver con el básquet, en cuanto al entendimiento del juego. Y el tercer factor, que es el que está en manos de él, que es cómo él decida cuidar su carrera deportiva. Ni Peñarol, ni nosotros como cuerpo técnico, mucho más podemos hacer. Lo estamos haciendo todo y estamos poniendo un escenario muy favorable en cuanto a la contención para que él pueda desarrollar su mejor juego. Dependerá, como la vida misma, de lo que él decida hacer. Pero después, en términos generales, ha demostrado que es un extranjero importante para la liga, ¿no? Sobre todo para esta liga. Sí, yo creo que tiene unas condiciones muy buenas y por eso digo, en el manejo de su carrera deportiva, que es el tercer aspecto, él tiene que plantearse qué tipo de competencia quiere jugar, si quiere trascender la Liga Nacional y quiere estar en las mejores ligas de Europa o no cuidar su desarrollo y terminar jugando partidos aislados en distintas ligas, como le ha pasado a grandísimas promesas, ¿no? Entonces, como la vida misma, está en las manos de él. Nunca dejás nada librado al azar, sos detallista. Bueno, ¿qué evaluación hiciste de los 12 primeros partidos jugados por Peñarol en lo que es esta temporada? Sabiendo que uno de los aspectos tal vez a mejorar, ¿no? Es también jugar de visitante, donde se les escaparon partidos increíbles, ¿no? Y justamente viene tal vez un encuentro clave, ¿no? Más allá de que enero es un mes clave. Todos los partidos son muy importantes, así que el valor se lo damos a cada partido de la misma manera en cuanto a la preparación y al compromiso. La evaluación que hicimos de estos primeros juegos es conducción, ya la teníamos muy claro cuando terminó el Super 20, necesitamos mejorar en la conducción y mejorar en la anotación y mantener en lo posible los valores defensivos. Logramos lo tercero, tenemos que mejorar lo primero y lo segundo. Hasta el sábado eras el único entrenador de los 20 clubes de la liga que tenía justamente un palmar y un festejo, ¿no? En la máxima categoría. Llegó el Che García, vino a arruinarte el récord, ¿no? Pero me imagino que bienvenido ese tipo de entrenadores también, ¿no? No, por supuesto. Y sí, me parece una muy buena noticia que vuelvan entrenadores de grandísimo nivel. Así que lo mejor para él en su nuevo ciclo. La última, ¿dónde ves a Peñarol de cara al futuro? Más allá de estos partidos clave que se vienen en enero, ¿cómo ves la liga y los rivales, tal vez a quien ves directos de este equipo que ahora comandas? Peñarol es no quiero poner un lugar a llegar, es construcción día a día y un partido a la vez. Todos los rivales son muy difíciles y con respecto a la Liga Nacional se mantiene lo que en estos últimos años he vivido y he sentido. La competencia es realmente dura, no la dirige y no la juega cualquiera. Gracias y no te molestamos más. Muchísimas gracias a vos.